quieres? No puedo dejar de envidiar todo aquello que fue tuyo antes, antes de que yo lo fuera. Ya sé que este verano tu mano buscará la mía y estaremos juntos en la arena tibia. Pero esta alegría para que yo olvide que hubo otros veranos y en ti otra alegría. ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Amor que no vivimos, hay tantas cosas que perdimos. Ya sé que el mismo cielo nos mira y vamos paseando, que la misma brisa nos va acariciando. Siento envidia de aquellas caricias que por no ser mías yo voy añorando. ¿Por qué no fui yo tu primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Quiero yo vivimos.